fin todo ha pasado y yo estoy a tu lado. Tómame las manos, tu llanto enjugaré. Al fin todo ha pasado y yo estoy a tu lado. Lo sé, no te harán daño, olvida el falso engaño. Toda pena olvido, amando en libertad. Si tú vas a besarme, cuidarme y ayudarme, tú dime que compartirás mi vida. Dime que te libre de tu cruz. Di que me amas, que estaré contigo. Déjame enseñarte a ver la luz, Cristina. Tan solo hazlo tú. So